Hola, yo soy Panchi. Y yo soy Chuipa. Y sean bienvenidos a Puerto Gris. Estamos en vísperas del certamen mexicano, Mujeres de Valor, en donde además de destacar los derechos de la mujer, la equidad de género y fomentar el respeto a través de mensajes, historias y demás, se busca de nueva cuenta por parte de Televisa la innovación en concursos, además de dar la apariencia de ser la única televisora preocupada por causas sociales, claro, siempre y cuando los libre de impuestos y les ayude con el rating. Así que, una vez más, nos venden las mismas cantaletas emocionales y de historias que nos hacen llorar más que el teletón, como si de verdad no supiéramos lo importantes que son las mujeres en el mundo. Ellas tienen que soportar un certamen en donde se les premia por sus logros, como si fueran incapacitadas, y el hecho de mantener una familia y llegar a un puesto alto en una empresa nos sorprenda como si un ser inferior lograra evolucionar de un día para el otro. Así que en este primer podcast hablaremos de la mujer y cómo han inspirado en la música, el cine y la literatura. Así que Punch, comencemos. Charles Bukowski escribe Mujeres, un libro donde su alter ego, Henry Chinaski, a sus 50 años, se encuentra en un mundo de licor y apuestas. Un libro donde se supondría que la historia gira alrededor del personaje principal, Henry. Pero en el trasfondo, la historia gira alrededor del dolor y la alegría que traen las mujeres a su vida. Aún siendo un viejo, alcohólico y un jugador, las mujeres le caen a borbotones, cada una diferente y con algo en común. Mueven la vida de Henry Chinaski, o como a cada uno de nosotros, el sazón de la vida, benditas mujeres. You're a dirty, dirty man. Sabemos que la mujer todo lo puede, y el cine nos lo ha demostrado. Puede vengar la muerte de su esposo y familia, puede ir a Harvard a estudiar derecho aunque tenga un chihuahua por mascota, hasta pueden contrarrestar el machismo con feminismo, o sea, lo mismo, pero al revés. Pero no se esperaban una colegiala con brazo de metralleta, sedienta de sangre y venganza, dispuesta a pelear contra lo que se interponga en su camino, ya sean ninjas, samuráis, padres de familia imputados, e inclusive unas poderosísimas chichis taladro. Esto y mucha sangre más nos entrega el director y escritor Noboru Ushi en su película Machine Girl, que en japonés es Kautade Machine Garu, un film japonés de horror, acción, comedia y por supuesto, buen gore. Es una de esas movies que son hechas para ser malas, pero que realmente impresionan y ponen al cine de horror japonés una vez más en el merecido sitio de las mejores en este estilo. Divertida, impresionante y obviamente no apta para sensibles. Machine Girl, nuestra primera recomendación de cine, y el claro ejemplo de que las mujeres son las más warriors. Nieguen que las mujeres no inspiran a los mejores músicos, así que, sin más ni menos, les presentamos nuestras recomendaciones musicales. Yo, Punch, en lo personal, les voy a recomendar un gran clásico, Jimi Hendrix, con Foxy Lady. Una canción donde claramente se ve que, bueno, no todas las mujeres son buenas y te dejan malos recuerdos. And you know you are sweet little lovemaker. come, baby. I'm coming to get you. Por mi parte, yo, su amigo Chuypot, les recomiendo esta semana los Mystery Jets, con su canción que va muy ad hoc al tema que estamos tratando, Half in Love with Elizabeth, del disco 21. Que la disfruten. Half in love with Elizabeth, and he's half in love with you. Fue Puerto Gris. Los esperamos la siguiente para un viaje más y esperemos hayan disfrutado este nuestro primer podcast. Les prometemos que la siguiente semana será más cotorro. Míralo.